experiencia durante 12 meses. Estaba, de hecho, leyendo hace poco Deuteronomio y leí ahí cómo Dios envía a Moisés a recordarle constantemente al pueblo de Israel que debía recordar y tener presente todas las experiencias que como pueblo habían pasado durante los 40 años en el desierto. Y cómo Dios les recuerda precisamente que todas esas experiencias vividas debían estar presentes en el corazón del pueblo de Israel para no obviar el poder de Dios, que había sido precisamente la razón por la que ellos habían transcurrido todos esos 40 años, se habían entrado a Canaán y ahora poseían una tierra para ellos. Antes de eso, por más de 400 años, no habían tenido más que cadenas. Pero luego Dios les dio la bendición de tener su propia posesión. Y Dios les dice, no sea que se te olvide. No sea que se te olvide. Y digas mi mano, y digas mi brazo, y digas mi inteligencia, mis títulos, mis habilidades. Porque llega un momento cuando pues se sienta el hombre en su sala y dice, qué trabajado duro, ¿eh? Qué trabajado duro. Ve a sus hijos crecidos y dice, pues creo que lo he hecho bien. O sea, la gloria es para él. Se apropia de lo que no debe apropiarse. Por eso Dios le decía a Moisés, recuérdales, no sea que digan mi mano. No sea que digan, yo lo logré. Bueno, y la pregunta en este caso sería, no vamos a predicar de esto hoy, va a ser hasta el otro domingo. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios le ha hecho a usted este año? ¿Qué pasó? ¿Ya contó las bendiciones de Dios? ¿Ya se dio cuenta todo el bien que Dios le hizo? Está vivo. Está vivo. Hay quienes no empezaron ya este año, ni lo terminaron el año pasado. Y mire usted y yo estamos vivos. Y Dios le ha dado alrededor de esa vida, a usted y a mí nos ha dado una serie de cosas para disfrutar de esa vida en Él. Así es de que el Salmo 103 nos recuerda algo que usted y yo sabemos muy bien. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? No olvides. Cuando se esté comiendo un plato de comida, no diga, pues para eso trabajo. No. Dígale, gracias Dios, me das la vida para trabajar. Cuando esté logrando algo, no diga, pues soy muy listo. Hay que decir, Dios, gracias por la vida que me das para lograr estas cosas. Es bueno reconocer la fuente de todo bien, la provisión que Dios nos da, y de dónde todo esto viene, ¿verdad? Porque sin duda alguna Dios, dice el Salmo 73, es bueno. Dios es bueno para con usted. El salmista dice, en verdad Dios ha sido bueno conmigo, ¿sí? Y yo creo que usted y yo podemos decir lo mismo al final de un año y al comienzo de otro, porque aunque nos quedan prácticamente 12 meses, confiamos que esos 12 meses serán llenos de la presencia y de las manifestaciones de Dios con nosotros. Y oramos para que de verdad, como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, nosotros, hermanos, no olvidemos la razón de nuestra existencia. ¿Sí? No es para hacer negocios, aunque los hacemos. No es para hacer títulos, aunque estos vienen. No es para construir casas, pues aunque es bueno. La razón de nuestra existencia como lo hemos visto en Efesios, es para la alabanza del nombre de Dios. En lo que hacemos, en lo que nos dediquemos, allí Dios espera que nosotros le alabemos y le bendigamos. Si esto no se efectúa, entonces el propósito para el cual estamos no se cumple. Y si no se cumple, pues decía un pacto por ahí, bueno, pues entonces, ¿para qué vivimos? ¿Verdad? ¿Para qué vivimos? Porque la gente sin Dios dice, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Al cuerpo lo que pida. Y así una serie de cosas. Pero el que conoce a Dios no puede decir eso. El que conoce a Cristo necesita entender que la convicción de su corazón tiene que estar centrada en Él, no en las periferias, sino en Dios. Le invito a que abra su Biblia en Efesios. Le invito a que no falte el otro domingo. El otro domingo tendremos un culto especial de Año Nuevo. El sermón va a ser, pues, especial, ¿verdad?, en ese sentido. Todos los domingos compartimos el mensaje de Dios aquí, y la palabra de Dios siempre es especial. Pero el sermón del otro domingo va a ser en particular, pues, para eso, ¿verdad?, el comienzo de un nuevo año, el consejo de Dios para eso, para empezar un año y cómo lo podamos vivir. Efesios capítulo 2. Ya terminamos hace 8 días el capítulo 1 de los Efesios. Y hoy vamos a comenzar precisamente este capítulo 2. Vamos a ver el párrafo del 1 al 10. No creo que podamos avanzar más. Es probable que lleguemos hasta el verso 10. Pero bueno, estamos estudiando la Biblia verso por verso. Y hemos visto aquí en el capítulo 1 de los Efesios cómo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha hecho partícipes de su gracia, nos ha adoptado como hijos suyos, y no solo nos ha adoptado como sus hijos, sino nos ha dado la garantía de la salvación, que es el sello del Espíritu de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como las arras, el adelanto, el anticipo de aquello que tendremos un día en la totalidad, pero que hoy solo nos da garantía de que Dios cumplirá su palabra y no faltará a ella. Así es de que hemos visto qué importante es comprender esto en el resto del capítulo, de los versos del 15 hasta el 23. Encontramos cómo Pablo expresa a Dios su gratitud por los hermanos, en particular en este párrafo, por los hermanos efesios, que han gozado en este caso del amor de Dios, que han sido objeto de la gracia de Dios, igual que él y los demás creyentes, y por quienes Pablo pide a Dios algo muy importante, pide que los hermanos efesios sean alumbrados en su entendimiento para llegar a comprender cuál ha sido el llamado que se les ha hecho y a experimentar las riquezas de esa comunión con Dios en esta vida. Las riquezas de Dios no son para la otra vida, ¿verdad?, en particular. Sí son, pero no. Sí son porque son parte de, pero no solo son para la otra vida, las son para esta vida y necesitamos aprender y empezar a vivirlas ahora, de modo que la vida cristiana puede ser algo valioso, algo hermoso, algo que sintamos que vale la pena vivir. No es para vivirse en el templo y en circunstancias especiales, es para vivirse todo el tiempo, todos los días mientras vivamos. Así es de que Pablo pide que sus hermanos efesios sean alumbrados en su entendimiento para que puedan comprender ese llamado de Dios y entonces estar dispuestos a vivir en ese llamado una vida que pueda ser una constante alabanza a Dios. Por lo mismo entonces, Pablo expresa a los hermanos efesios que Dios tiene el poder para hacer que esa vida cristiana pueda ser vivida. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que Dios tiene para ayudarnos a vivir una vida victoriosa. No depende de nosotros, depende de Dios. Pero necesitamos estar en contacto y en sintonía y en intimidad con Dios para que esa vida cristiana entonces pueda vivirse así, de manera fructífera, preciosa, y que pueda tener sentido para nosotros, hermanos, todos los días de la vida. Así es de que el capítulo 2 nos va a hablar ahora de otro aspecto. Pablo está entrando a otros asuntos más. En el capítulo 2 va entonces a tratar Pablo algunos aspectos relacionados con esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios, sobre todo el amor de Dios, que es el fundamento para que la misericordia y la gracia puedan ser manifestadas de una manera generosa. Vamos a leer los versos del 1 al 10 juntos y luego vamos a entrar a estudiar este pasaje del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Leamos juntos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre bueno, gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a tu palabra otra vez. Ha sido una constante, Señor, de tu parte durante 12 meses hablarnos, alimentarnos, Señor, y que tu espíritu se convierta cada vez que abrimos tu palabra en nuestro maestro. Él nos ha iluminado y nos ha guiado a la verdad. Y esperamos, Señor, de nuevo que este primer domingo del año, como comienzo de un nuevo año, Señor, en el que confiamos, nos darás vida para estar en tu casa. Oiremos de nuevo, Señor, la voz de tu espíritu en nuestro corazón. Y esperamos de todo corazón, Padre, que tú seas claro y directo a nuestra vida como siempre. Y toques lo que debas tocar. Habla lo que debes hablar, Señor, que nuestro corazón ha venido dispuesto a oír. Gracias, Señor. Bendito seas por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Entramos pues a un capítulo muy especial en particular, porque Pablo ha dejado ya en el capítulo 1 sentadas las bases para entender cuál es precisamente la razón de que nosotros estamos aquí, el propósito eterno que Dios ha tenido para llamarnos desde antes de la fundación del mundo, para experimentar esta gracia bendita en Él. Y mire, es algo que a mí me fascina de Dios y su amor cuando logramos tener esos flashazos ahí, un poquito de claridad, porque aunque querramos entender todas las cosas de Dios, no las podemos comprender. Y lo único que podemos hacer es decir, bueno, pues es un poco difícil esto de explicar algunas cosas, pero lo que sí podemos hacer es estar dispuestos a vivirlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, muchos aspectos de la palabra de Dios no los vamos a comprender del todo acá, pero no es para entenderlos, sino es para vivirlos. Y cuando los empezamos a vivir, empieza a tener sentido lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Y me gusta cuando Pablo, pues, habla a sus hermanos efesios, y en el mensaje a la iglesia de los efesios nos incluye a nosotros los cristianos de esta generación, que no sabemos si es la última, pero nos habla directamente al corazón Dios. Y nos dice que nosotros también, hermanos, hemos sido llamados, al igual que los efesios, a vivir una vida cristocéntrica. Una vida con sentido en Cristo Jesús. Una vida que, centrada en Él, pueda ser menos equivocada. con menos errores, con menos problemas. Pablo lo dejó claro cuando estudiamos la carta a los Romanos, recordará usted, vimos ahí en Romanos, en las tardes que estuvimos estudiando, Pablo dice, bueno, el que conoce a Dios, pues ya no puede pecar. Y tiene razón. Si tú has conocido a Cristo, dice Pablo, entonces tú ya no puedes pecar, no puedes vivir la vida de antes en el presente. Ahora debes estar viviendo la vida en Cristo. Y esa vida cristiana, esa vida cristocéntrica, centrada en Cristo Jesús, es una vida con menos equivocaciones. No estamos hablando de ser gente que no se equivoca, ¿sí? Porque usted y yo lo sabemos. Nos vemos al espejo y aparte de ver la guapura, la belleza que tenemos externa, decimos, no, pues cómo Dios me pudo amar, ¿no? Me veo en el espejo y digo, no, pues, no, ¿qué vio Dios en mí? Porque yo veo, trato de ver en mí algo por lo cual Dios me hubiera amado y no lo encuentro. Solo encuentro razones por las que Dios no debió haberme amado. Pero cuando veo que Dios me amó a pesar de lo que yo veo en mí mismo, digo, Dios, qué bueno eres. Qué bueno eres. Porque siendo lo que soy, habiendo sido lo que fui, me viste con amor. Pues el profeta decía, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Pablo está diciendo aquí en la carta a los Efesios, todo lo que Dios pueda manifestar en las generaciones que vienen hasta que regrese el Señor de nuevo, no tendrá otra razón, otra motivación que el amor. Y usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y el mensaje que Dios claramente tiene para nosotros es, yo te amo. Yo te amo. Y cuando estudiamos Juan, vimos ahí en el capítulo 3 ese precioso pasaje que todos, casi todos sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Dios nos amó tanto. Y por eso Pablo, cuando termina el capítulo 1 y comienza el capítulo 2, lo comienza diciendo, y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y vosotros. Y me fascina cómo, hermano, de verdad Dios nos hace recordar algo que es muy importante y que debe ser algo que no debemos perder de vista, que debemos tener siempre presente y fresco en nuestro corazón. Yo no era digno del amor de Dios y Dios me ha hecho digno de ese amor. Y no es porque yo haya hecho algo que mereciera que Dios me amara, que yo haya actuado o procedido de tal forma que Dios viera que era merecedor de ese amor suyo, sino que pese a que yo no merecía ese amor de Dios, Dios quiso amarme. Dios lo quiso hacer. Y en esto, ¿cómo nos diferenciamos de Dios? Porque nosotros amamos a quienes nos aman. Y Jesús decía en su tiempo a sus discípulos, si ustedes solo aman a quienes los aman, pues, ¿qué de importante y valioso tiene esto? Si ustedes solo le pueden hacer un favor a quienes le devolverán el favor, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido? Pero Dios, viendo que usted y yo no podíamos amarlo como Él nos ama, y corresponder de alguna forma a ese amor bendito de Él, nos quiso amar, nos preguntamos cómo es que Dios realmente me pudo amar así. Y me gusta mucho lo que Pablo dice entonces en este primer versículo. Él dice, y vosotros, cuando estabais muertos, ¿sí?, en vuestros delitos y pecados. Comenzamos diciendo, y vosotros, porque la primera parte del verso número 1, de hecho, no aparece en los manuscritos originales. Y el hecho de que no aparezca no le quita el valor a lo que Pablo dice ahí, solo que bueno, eso lo va a decir Pablo más adelante, en este mismo párrafo, al final del verso 5. Y vamos a encontrar que Pablo lo dice hasta el final del verso 5 por alguna buena razón, pero lo que Pablo está intentando aquí es decirnos, ustedes que han alcanzado la gracia de Dios, ustedes que han sido llamados hijos de Dios, ustedes que han sido perdonados, ustedes que han gozado de la gracia de Dios, ustedes que hoy tienen paz con Dios, ustedes que han sido reconciliados con Dios, ustedes, ¿sí? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y me fascina esto porque, mire, la Biblia nos dice, ustedes que eran más o menos buenos, ustedes que eran gente éticamente y moralmente buena. No, la Biblia no dice eso, ustedes que estaban ¿cómo? Muertos. Muertos, cadáveres, por dentro, por fuera hermosos. Porque vaya, si no, la actitud humana es esta, ¿verdad? Alabar lo externo, las buenas obras de la gente. Y mire, Señor, aquel que tiene sus millones regaló 100 millones de dólares. Alabar la bondad externa, alabar las actitudes externas. Porque es lo que la gente ve, es lo que la gente nota. Pero Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y cuando Dios nos habla, dice, ustedes estaban muertos. Así es que ninguna obra humana pudo cambiar esto. Y Dios es tajante en su palabra. Y Pablo lo va a decir aquí más adelante. No es por obras, ¿sí? Ninguna obra humana hizo que Dios nos amara. Ninguna acción, ninguna forma de vida, nada que nosotros hubiéramos podido manifestar en toda nuestra capacidad humana pudo hacer posible que Dios nos amara por ello. Dios nos amó porque estábamos muertos. Por eso Dios nos amó, porque estábamos muertos. Y esa muerte imposibilitaba que el hombre pudiera encontrar a Dios. Lo mismo que nos pasó a nosotros al principio. Nacimos siendo pecadores, muertos en pecados y en delitos, ajenos a la gracia bendita de Dios. No pudiendo experimentar de ninguna forma, por ninguna razón, por nada que nosotros pudiéramos ser y hacer, o sea, o hacer, el amor de Dios. Pero esto lo hizo Dios posible porque Él quiso que así fuera. Y mire, hermano, a mí me deja impactado esto. Y de verdad, créame que dirá usted, qué necio es ese hermano que siempre habla. No es necedad, es la verdad. Y esa verdad es algo que debemos siempre hablar, siempre vivir. Y en la que nos debemos sentir agradecidos por Dios y a Dios. Porque de no haber sido por esa gracia y amor eterno de Dios, estaríamos ajenos. Y viviríamos aún ajenos a Él. Aún así fuera, sería. Aún así fuera ahora. Por eso es que nos impacta precisamente la actitud humana. El humanismo actual dice, el hombre es bueno. Y eso lo puede oír usted en todas partes. Tú eres bueno. En ti hay mucha capacidad de hacer cosas buenas. Y sí, no tenemos duda de ello, que el hombre, aún sin Dios, puede hacer cosas buenas, en apariencia buenas, pero que tienen su razón de ser, su motivación, no en la gratitud por la salvación, sino en el sentido de querer ser reconocidos, en el sentido de ser halagados y alabados por las demás personas por las acciones que muchas personas puedan llevar a cabo, ¿sí? Regalar dinero, hacer grandes obras para que otros se beneficien, aparentemente es bueno. Sin embargo, si esto no tiene su razón de ser en la gratitud por la salvación que Dios nos haya podido dar, no tiene sentido. Por eso la Biblia es tajante y Dios, por medio del profeta Isaías, dice que toda obra humana, sin esa gratitud, sin el fundamento de la salvación en el corazón, solamente que es un trapo sucio, cochino y asqueroso delante de Dios. Así. Es tan claro lo que Dios nos dice. Dios dice entonces, y ustedes, cuando estaban muertos, el humanismo dice, tú eres bueno. Y justifica las acciones humanas. Y dice, bueno, pues es que sí. Pues ¿cómo quieren las personas que yo sea bueno si la gente es mala conmigo? Pues tiene razón de ser malo. Tiene razón de ser, de adulterar, pues porque la mujer no es la que debería ser. Así es que va y busca otra o busca otro. Justifica el adulterio de esta forma. Justifica la mentira. Si otros mienten, ¿por qué yo no? Si otros roban, ¿por qué yo no? Si otros se emborrachan, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Sí? Es decir, todo lo malo es justificado allá afuera, porque el humanismo dice, tú eres bueno. La Biblia dice otra cosa, la Biblia dice, tú eres malo. Y el hombre sin Dios no puede ser bueno. La Biblia dice, no hay ni uno bueno, no hay uno solo que busque a Dios. Todos nos hemos desviado a una y nos hemos alejado de la gracia de Dios por mera voluntad personal. Así es que Pablo dice entonces, y vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo menciona dos palabras muy importantes aquí al final del verso número 1. Dice delitos y pecados. Son dos cosas que aparentemente son diferentes, pero que coinciden en un punto en el que son algo que desagrada a Dios. El pecado es todo aquello, toda obra, toda palabra, toda acción, que no da en el blanco de la voluntad de Dios, del agrado de Dios. Por lo tanto, entonces, cuando el hombre no conoce a Dios, todas sus acciones, en apariencia a veces buenas, no pueden tener el agrado de Dios porque no tienen la razón de ser, el motivo, el principio, el fundamento que debería ser la salvación en su alma y en su corazón. Así es de que Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, dice el verso 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis. Nuestras acciones pasadas sin Dios no eran ajenas ni distintas a las de las demás personas sin Él. Eran iguales. Y aun cuando tal vez podíamos hacer diferencia entre nuestros actos y los demás, justificando, como dije hace un momento, nuestras acciones o nuestras malas acciones, pensando que si otros lo hacen, yo también lo puedo hacer, el resultado de esa diferencia, de esa lejanía y de esa separación con Dios. Pablo dice, ustedes anduvieron en otro tiempo. Sí, en el pasado ustedes vivieron así, porque no tenían un cambio en el corazón. Dios no había llegado a su vida, de modo entonces que vivían así porque eran justificados. Eran de alguna forma sus actos justificados porque sin conocer a Cristo no podían vivir de otra manera. De modo entonces, dice Pablo aquí, seguíamos la corriente de este mundo. Cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, verso 2, dice, y no os conforméis a este siglo. No os conforméis. No debemos asumir la posición. Pablo llama a sus hermanos romanos a no adoptar actitudes propias de aquellos que no conocen a Dios. Pero nos llama a nosotros a una vida diferente. Pablo dice en el verso 2 de ese mismo capítulo 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y Pablo lo va a decir más adelante aquí mismo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y él dice al final, agradable y perfecta. Pero esa buena voluntad de Dios no era algo que nosotros perseguíamos. Lo que perseguíamos sin Dios era otra cosa. Y Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Y este mundo es todo esto que no agrada a Dios. Es todo esto que no glorifica a Dios. Este mundo es todo aquello que no bendice a Dios y obedece a Dios. Y complementa Pablo este verso diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí hace alusión a Satanás llamándole príncipe. Y cuando usa la palabra príncipe hace referencia a una posición de autoridad. ¿Sí? Satanás tiene autoridad. Y la autoridad que Satanás tiene en este mundo que no agrada a Dios, en el que Dios no gobierna muchos corazones, pero sí los gobierna otro, este príncipe del aire. Este príncipe del aire es el mismo, dice, que opera en los hijos de desobediencia. Y me gusta mucho porque Pablo, en este verso número 2, nos recuerda que nosotros sin Dios no hacíamos la voluntad de Dios. Y hace una clara diferencia entre lo que Pablo dice acá, siendo hijos de desobediencia o hijos de ira, siguiendo la potestad del príncipe del aire, con lo que él nos recuerda en Juan capítulo 1, verso 12. Y se, se marca una clara diferencia y un marcado contraste cuando Dios, por medio de Juan, nos escribe y dice, bueno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios no son los mismos que antes vivían haciendo la voluntad del príncipe del aire. Y aquellos que en otro tiempo fueron llamados no hijos de Dios, sino hijos de desobediencia. Mire qué diferencia. Así es de que hoy no somos ya más hijos de desobediencia, sino hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos llama, por medio de su palabra, a una vida que pueda contrastar precisamente a aquella forma de vida antigua, que no es de la voluntad de Dios y no agrada a Dios. Claro, la vida nuestra, ahora con Cristo, no es una vida ajena a los errores y las equivocaciones que como seres humanos todavía cometemos. Cuando nosotros conocimos a Dios y Cristo llegó a nuestra vida, seguimos siendo de carne y de hueso. Seguimos manifestando muchas malas inclinaciones que conforme el tiempo va pasando y vamos conociendo la voluntad de Dios, Dios va transformando y va haciendo que esa vida sea una vida que pueda ser agradable a sus ojos, de modo entonces que la vida cristiana, la vida del creyente de Dios, la vida de aquel que, como dijimos al principio, es una vida de un siervo, un esclavo de Jesús, pueda parecerse a aquel que ahora vive en Él. Somos llamados a ser como Él, a vivir como Él. Y esta vida en Dios y a través de Dios no es ajena a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que la vivamos de esta forma. Pero cuando nos equivocamos, nos preguntamos, bueno, si yo conozco a Dios, ¿por qué entonces me equivoco? Si yo conozco a Cristo, ¿por qué cometo tantos errores? ¿Por qué muchas veces nos vemos envueltos en los mismos pleitos y equivocaciones del pasado? Bueno, pues porque nos hace falta crecer aún más en Él. Porque nos hace falta todavía profundizar más en su palabra, de modo que su palabra vaya perfeccionando nuestra vida. Pablo lo va a decir más adelante en esta misma carta a los Efesios. Hasta que todos lleguemos, va a decir Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Es un proceso. Pero en ese proceso necesitamos entender, hermanos, que ya no somos más los hijos de desobediencia, que no estamos más viviendo bajo la influencia de un mundo que no conoce a Dios, ni siguiendo la corriente del príncipe del aire, sino de aquel Dios que ahora vive en nuestro corazón y que nos ha dado una vida diferente para la gloria de Él. Así es que, cuando usted y yo nos equivocamos, no se acabó el mundo. No debemos pensar ahora en, ay, ya hice algo que no le agrada a Dios, me voy a quitar la vida. No es para quitarnos la vida, es para decir, Señor, lo siento. Me he equivocado, pero me voy a levantar y en tu nombre voy a evitar caer en el mismo error. ¿Sí? Voy a tratar de caer en el mismo error. Mira, hermano, la vida de cristiano, la vida suya, la vida mía, nuestra vida, no debe ser una vida aislada de Dios, todo lo contrario. Debe ser una vida dependiente de Dios para lograr agradar, vivir bajo la bendición de la mirada de Dios y que lo que Dios vea en usted y vea en mí le pueda verdaderamente bendecir y glorificar a Él. Es lo que Pablo dijo al principio del capítulo 1. Hemos sido creados, hemos sido llamados para alabar su bendito nombre. Y la manera en que usted y yo vivimos, alabamos a Dios o no. Y yo creo que es algo que nosotros necesitamos determinar cada día. Dice el verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjese bien cómo dice Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, igual que los demás. ¿Qué diferencia había? ¿Qué diferencia había cuando usted y yo íbamos allá y vivíamos sin Cristo y peleábamos y decíamos groserías y teníamos malos pensamientos y hacíamos cosas vergonzosas que no nos avergonzaban, todo lo contrario, nos hacían sentir muy, muy orgullosos? Hay gente que aún siendo cristiana recuerda su pasado y dice, no, si yo cuando tomaba, yo era de los que tomaba y no me caía. Y hasta con orgullo lo dice. Me tomaba 2, 3 botellas y no había quien me ganara. Orgullosos de su pasado. Cuando lo que debería darnos es vergüenza. Que eso que vivimos, lo vivimos sin Dios. Debería dolernos no haber conocido a Cristo antes, ¿verdad? Porque si lo hubiéramos conocido, no hubiéramos llegado hasta donde llegamos. Pero de haberlo conocido, desde que lo conocimos, Dios nos ha dado la bendición de tener la fuerza y el poder para decir, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Yo les he contado de mi mamá. Ella salió de un mundo muy difícil, ¿verdad? Un mundo en el que ella aprendió a pegar antes. Porque, como dicen aquí, allá no se dice eso, pero si ella lo hubiera sabido, lo hubiera vivido con más fuerza. El que pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Si ella lo hubiera oído, hubiera dicho, pues me dedico a eso. Ella se tuvo que abrir camino a la mala y llegó a ser una mujer muy dura, que no se dejaba de nadie. Ella era chaparrita, un poco gordita, pero fuera grandote, no se asustaba. Y por la misma íbamos nosotros. Pero un canto de mi mamá muy hermoso era ese. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la oía yo cantando, estaba trapeando y no vuelvo atrás. Y de pronto le ganaba el mal carácter, le ganaban las cosas y la veía yo ahí triste. Le decía, ¿qué tiene? Nada, me decía, yo sabía con qué luchaba. Pero ella decía, no vuelvo atrás. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo hemos conocido el amor de Dios, el perfecto y grande, maravilloso e incomparable amor de Dios. Y si no fue antes, no es porque Dios no nos haya hablado, es porque no quisimos oír la voz de Dios, es porque nuestro oído se cerró a la voz de Dios y otras cosas nos llamaron la atención, otras cosas nos conquistaron el oído y nos lo endulzaron más. Y entonces no quisimos oír la voz de Dios, pero ahora que hemos oído la voz de Dios y le hemos permitido entrar a nuestra vida, la pregunta es, ¿y seguiremos siendo hijos de ira lo mismo que los demás? ¿Seguiremos siendo hijos de desobediencia, siguiendo bajo la influencia del enemigo? ¡No! La Biblia dice que ya no eres más hijo de las tinieblas, sino que eres hijo de Dios, hijo de luz. La luz vive en ti y debes vivir en esa luz y dispuesto a dejarte gobernar por la luz para agradar y vivir para Dios. Y Dios, hermano, te va a dar 12 meses este año para caminar con Él, para decirle, Dios, hoy fallé, no quise, Señor, no me levanté para hacer eso vergonzoso, actuar así, vivir así, pero Señor, mañana si tú me das la vida, sé que podré hacerlo mejor, porque si tú estás conmigo, ¿quién? Contra mí. Y la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, que ahora es mi fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Tú y yo no podemos. Por eso salimos de ese mundo de fracaso. Por eso dejamos de vivir entre el lodo donde estábamos acostumbrados y felices. Dios nos sacó de ese lodo, nos lavó con su sangre preciosa y nos puso y dice, ahora eres mi hijo. Ahora vives para mí. Pero entiende que si no tienes en ti mi poder, si mi palabra no es la verdad y el fundamento sobre el que puedas caminar, tu vida seguirá siendo la misma del pasado. Con muchas caídas y pocas levantadas. Con muchos fracasos y pocos éxitos. Con muchas cosas desagradables que te irán haciendo la vida difícil y de cuadritos. Y pocas veces agradables experiencias ante las cuales sientas que estás viviendo para Dios. Mire, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros vivimos allí. Ahí vivimos. Y si antes nos daba orgullo lo que éramos en Dios, ya no somos la misma persona. Pablo por eso dice, doy gracias a Dios porque no soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que fui. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué dice Pablo que era? Pablo dice, siervo de Jesucristo. Un esclavo de Él. Alguien que ahora está bajo la soberanía, la gracia y el cuidado de Dios, de un amo diferente. El amo que teníamos era despiadado. Nos pisoteaba, nos machucaba, nos hacía pedazos, nos revolcaba y no le decíamos, ¿y tú qué haces? No. Pero el amo que hoy tenemos es un amo de amor. Es un bendito amo de gracia que te dice y me dice, tú vivías allí, pero ya no vives en esto. Antes vivimos en los tiempos pasados, vivíamos haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne, ¿sí? Y de los pensamientos. Y además dice Pablo, y éramos por, fíjese, usa la palabra naturaleza. ¿Qué dijo Pablo en el verso 1? Y vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Puede un muerto hacer algo bueno? No. Con razón tantas veces nos dimos de narizazos. Y no nos dábamos cuenta que era porque no teníamos vida en nosotros. Pero ahora que tenemos vida en nosotros, estaremos a gusto si nos seguimos dando de narizazos. ¿Podremos vivir felices dándonos de golpes? No, hermano. Dios no nos puso para estarnos dando de narizazos. Dios nos ha puesto en esta vida para una vida que pueda ser bendición para otros, pero que pueda bendecir el nombre de Dios. Y Dios nos llamó a esa vida en Él. Por eso Pablo cambia. En el verso 4 dice, sí, eso éramos. Tú viviste así. Y debes recordar de dónde Dios te trajo. Debes recordarlo. Me gusta mucho un pasaje en el libro de Lucas. No lo vamos a leer todo. Me gusta mucho aquí en el Evangelio de Lucas, porque Jesús llegó a la casa de un hombre que lo invitó a comer. Y este hombre no le dio beso de bienvenida. Lo sentó a la mesa y tampoco le ofreció lavarle los pies. No fue muy atento. Pero entre toda la gente que se metió a la casa de este hombre, religioso, se entró una mujer que desde que entró, dice, no dejó de llorar. Y tirada a los pies del Señor, lo besaba. Acariciaba los pies del Señor y lo besaba y lloraba mucho, tanto lloraba que... Pues era una llorona de esas buenas, porque sé que lloraba tanto que le mojaba los pies. Mientras esta mujer hacía esto, este hombre religioso pensaba, si este hombre fuese lo que dice que es, sabría qué mujer lo está tocando, que es una pecadora. Yo no sé qué caras hacía, cuando usted tiene asco de algo, no sé qué caras hace, pero yo hago unas caras. Yo no sé qué cara hacía este hombre mientras veía a esta mujer acariciando los pies del Señor y besándolos y secándolos con sus largos cabellos. Y Jesús le dijo, Simón. Y él dijo, mande maestro, te voy a contar una historia. Y le contó una historia de dos deudores, debían al mismo amo. Uno debía mucho y el otro debía muy poco, pero el otro que debía mucho no podía pagar y el que debía poquito tampoco. Y le dijo, bueno, pues viendo el amo que los dos no podían pagar, dijo, bueno, pues, ¿qué hago yo con dos deudores? Mejor les perdono. Los llamó y les dijo, pues, ¿saben qué? Me deben tanto, yo sé que jamás me van a pagar, ni vendiendo lo que tienen, ni vendiéndolos a ustedes toda la vida, me van a pagar, así que no me deben nada. Y le preguntó, dime entonces, ¿quién lo amará más? Y Simón le dijo, pues, aquel a quien más le perdono. Y le dijo el Señor, pues, mira, Simón, tú me invitaste a tu casa y no me diste un beso de bienvenida. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies ni mis manos. Y esta mujer no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Así es que te digo una cosa. Que aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y mire, hermano, veo esta historia aquí en Lucas capítulo 7 y yo me pregunto, Dios, ¿cuánto nos perdonó? ¿Cuánto le perdonó a usted? El día que usted vino a los pies del Señor llorando, pidiendo su perdón, ¿lo hizo porque no era muy malo? ¿Porque medio merecía ese amor de Dios? No. Lo hicimos porque nos sentíamos inmerecedores de la gracia bendita de Él. Y aún así, muertos, dice Pablo, en nuestros delitos, en nuestras constantes fallas, en nuestra incapacidad por caminar en el sendero del bien y entrar por la puerta estrecha, nuestros delitos, en nuestros pecados, dice Pablo, de tantas obras y cosas que hacíamos que no daban en el blanco porque estábamos errando y errando y errando y equivocados, en esa condición de pecado Dios te vio con amor y me vio con amor. Y Pablo es en este precioso capítulo 2 dice, esto eran ustedes, gente indigna del amor de Dios, pero hoy merecedores de la gracia de Dios. Recuerde de dónde han venido, porque ¿sabe qué? Lo decía al principio, Dios dice en su palabra, y no olvides, no olvides. ¿Por qué Dios mandó a Moisés al pueblo a recordarles de quién habían recibido y por quién estaban ahora allí? Porque Dios dijo, no sea que qué, que se les olvide. Y digan, mi mano, yo lo logré. Y es necesario que usted y yo vivamos este año, ojalá hermano, conscientes de dónde Dios nos sacó. Para que como Pablo dice en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tú y yo no merecíamos, sino el infierno. Pero Dios en su gran amor con que nos amó. Es necesario recordar de dónde Dios nos sacó. Es necesario recordar lo que éramos sin Dios y valorar lo que hoy somos y tenemos en Él. Para decir, gracias Señor, muchas gracias. ¿Cómo no voy a vivir la vida en ti si me viste con amor? ¿Cómo no voy a animarme pese a mis fallas, pese a mis errores, pese a mis incapacidades, pese a muchas veces a mi falta de deseos? ¿Cómo no me voy a animar, Señor, si siendo lo que era, me trajiste ahora la comunión contigo? Y usted y yo no somos, que digamos, la preciosa joya, ¿sí? No lo somos. He oído un canto por ahí que dice, me gusta mucho, que dice, era una piedra cualquiera y Él me transformó. Y en su corona de mil perlas, Él me llevó. Qué precioso, ¿no? Qué hermoso, hermano. Mire, que si usted y yo no valoramos lo que Dios hizo, habiéndonos amado, siendo lo que éramos, nunca lo vamos a valorar. Y si nunca lo valoramos, con razón vamos a estar en nuestras constantes fallas. Pero si estamos conscientes de dónde Dios nos sacó, sin duda alguna, no lo vamos a ver ya hoy. Sin duda alguna, hermano, vamos a vivir agradecidos a Dios, tratando de caminar con Dios cada día para hacer su voluntad, aunque esto nos cueste. Pero el que está consciente del amor de Dios y de la gracia de Dios en su vida, no importa qué es lo que tenga que hacer, qué es lo que tenga que dejar, va a hacer lo que Dios dice, porque lo ha entendido y lo ha asimilado y va a empezar a caminar en esa gracia bendita de Dios. Pero lo vamos a ver la otra semana, ¿sí? Lo vamos a ver la otra semana. Mientras, yo le animo, hermano, a no olvidar lo que Dios ya hizo por nosotros. Que la gracia de Dios ha sido sobreabundante sin merecerla, porque estando muertos, sin vida en nosotros, haciendo la voluntad del diablo sin darnos cuenta, hoy Dios nos ha traído como sus hijos. Hemos sido lavados en la sangre bendita del Cordero para la alabanza de la gloria de su nombre. Y yo le pregunto a usted, hermano, hoy, ¿usted quiere vivir para la alabanza de la gloria del bendito nombre de Dios? ¿Usted quiere vivir para eso? Porque si usted está diciendo que sí con su cabeza o está diciendo que sí en su corazón, yo le digo una cosa, no va a ser fácil. Pero la Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Espíritu de poder. Y ese espíritu de poder está en usted y está en mí, para hacer lo que Dios dice, más que lo que nosotros queremos. Vamos a orar. Padre bueno, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra tuya. No es que a Pablo le gustaba hacer sufrir a sus hermanos recordándole su pasado. Es que Pablo mismo recordaba quién él había sido, Señor. Porque siendo un perseguidor, un asesino, un golpeador, un abusivo. Tú lo viste con ojos de misericordia y Él dice, siento yo todo esto como un abortivo al último. Me llamó a mí, al más pequeño, al más indigno. Así se sentía Pablo, Señor. Y Padre bueno, en algún sentido así nos sentimos nosotros, Señor. Nosotros que fuimos malos, mal hablados, borrachos, groseros, abusivos, ajenos a toda la gracia tuya, Señor, nos viste con tanto amor. Dios, de verdad, no lo entiendo. Porque lo que veo en el espejo, Señor, es un simple ser humano. Pero cuando veo tu palabra, veo gracia sobre ese ser humano. Y amor. Tanto que me diste la vida suficiente para encontrarte. Dios, de verdad eres muy bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que hoy está en nuestro corazón, que es la luz de Dios. Que si antes, Señor, vivíamos ajenos a esa gracia bendita, como hijos de desobediencia, como hijos de ira, ahora, Señor, que nos has dado un título precioso, hijos de Dios, podamos, querramos cada día vivir como hijos de Dios. Dice el autor del Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré yo en medio de mi casa. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al título de hijos de Dios, a ese papel y a ese llamamiento, a esa vocación hermosa. Cada día te lo rogamos, solo a través de ti y en tu poder, porque sin ti somos solo fracaso. Pero contigo, Señor, sin duda alguna será diferente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén.